it for you, baby. Heaven's not your book, and I hope I won't. Something still started coming. Even now you get your own lonely way. Maybe it's not so lonely for you, baby. I won't. I'm trying to think a little while, so don't stick down here. tired of this feeling. Wish I could die. Oh yeah, yeah. I know you've got your troubles too. Yes. Wait a minute. teatro. Cerca del cañero. Se llamaron de apellido Bairoleto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Un chofer en el recado, dos armas cortas también. Un cuchillo de acción, cargado a la sangre. Rastro de compañero, casi a todo el fin. Quedó fuera de la ley. Quedó fuera de la ley. Cocido, corrí el 36 y lo quieren vivo o muerto. 2000 de recompensa, se callan los hacheros. Logró romper el cerco de Solera, un torturador de gendarmería que tenía información. Herminia y Ramona duran que lo hayan matado. Parece fuera de la ley. Igual que al andar, estrellas en tierra de nadie.

poco sensual que no pudo aliviarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de tocarte. Esta confusión, llaves de la percepción en tu cuerpo. Los sentidos que te advierten tanto el placer como el dolor. La experiencia de uno afecta al otro inevitablemente. Y si estás de acuerdo con ello, jamás volverás a ver sin mirar, o a tocar sin sentir, y mucho menos a oír sin escuchar. Mira tu cuerpo. Siéntelo. Percibe por un momento el latido de tu corazón y permítete honrar su trabajo. La forma maravillosa en que éste lleva oxígeno a tus pulmones, a tu sangre. De una forma silenciosa, ordenada, constante e ininterrumpida. Y todo ello sin que tú hagas absolutamente nada de manera consciente. Aprecia su inteligencia a través de los mensajes que te envía en forma de síntomas o malestares. Y entre más consciente estés de ello, más pronto sabrás reconocerlos. Yo confieso sin pudor que tengo la intención.